Soy Lorena, tengo 40 años, vivo en Neuquén y soy una persona ciega. Mi vida cambia a partir de la ceguera, primero porque yo pensé que se terminaba el mundo. Fue bastante duro al comienzo porque yo tengo dos hijas, en ese entonces mis hijas tenían 3 y 4 años y uno piensa que el acompañar de esos hijos tiene que ver netamente con estar atento y uno siempre dice que el estar atento está muy relacionado con la vista. Entonces yo sinceramente pensé que iba a ser una inútil total. Cuando me quedé ciega yo dije, bueno, hasta acá llegué. Yo me operé en Buenos Aires y cuando volví tuve que estar en reposo mucho tiempo porque tenía aplicadas las retinas con aceite de silicona. Entonces era muy poco lo que podía hacer, no podía alzar la UPA a mis hijas, no podía hacer las tareas de la casa, no podía volver a trabajar. Entonces cambió todo de la noche a la mañana, porque uno es autónomo, independiente, lleva y trae a sus hijos al jardín, va a hacer las compras, todo como lo hace cualquier otra persona. Bueno, cuando me quedé ciega, yo estuve un par de semanas bastante deprimida, y me hablaron de la escuela especial número 7, que era para ciegos. Yo me dije que tenía que salir adelante. Tenía 30 años, estaba en pareja desde hace muy poco. Más de la mitad de las personas con discapacidad vive en pareja. Según el INDEC, a medida que avanza la edad, crece la proporción de personas que conviven, registrándose el mayor porcentaje en aquellos que tienen entre 45 y 49 años. Decidimos juntos que íbamos a enfrentar esto nuevo, era como que las condiciones estaban dadas para que yo saliera adelante. Así que bueno, empecé a ir a la escuela especial número 7, hice mi rehabilitación, aprendí a usar el bastón, que era como decirle a los demás que era una persona ciega, porque mientras caminás de la mano de alguien, no se dan cuenta. Yo mis ojos los tengo como hace 10 años, están del mismo color, están abiertos, vos me mirás y no parece que fuera una persona ciega. Era como decirle a los demás, soy una persona ciega, usar el bastón. Entonces yo por ahí tenía un poquito de rechazo. Cuando usé por primera vez el bastón, hice más o menos unos 10 metros sola hasta salir a la vereda y yo lo hice mientras mis hijas dormían. Cuando llegué a la puerta y abrí la puerta y me paré con el bastón en la mano, mi hija mayor, que hoy tiene 15 años, me aplaudió y me dijo, muy bien mamá, ese bastón, qué bien. Bueno, listo. Yo digo, ya está, ya no me importó más nada. Yo creo que es más difícil para la sociedad entablar de nuevo la relación con una persona con discapacidad que para mí con la sociedad. Yo me volví una cara dura a partir de que me quedé ciega y creo que fue algo positivo, como que me animé y eso me ayudó a enfrentar muchas cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Porque no es que vos decís todos los días me levanto y salgo y está todo resuelto. Ahora es todos los días un despertar nuevo, ¿no? A vos te pueden dar las técnicas para usar el bastón, te pueden enseñar orientación y movilidad, pero para mí siempre es 80% coraje y 20% técnica. Uno siempre tiene que ponerle ganas y actitud a todo porque es un continuo demostrar de lo que sos capaz. Mi familia me acompañó desde el primer momento y esa es otra pata fundamental en la rehabilitación y en el estar diario. Que la familia te trate como lo que sos, ¿no? Una persona con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Sin ir más lejos, cuando nos juntamos toda la familia, hay que lavar los platos. Y Lore tiene que lavar los platos, tiene que lavar los platos. O sea, la discapacidad está en los ojos y no en las manos. O lavar los platos con las manos, es simple. El 44% de las personas con discapacidad son jefes o jefas de hogar. Un día mío, bueno, comienza levantándome 7 menos 20 para despertar a mis hijas que van a la escuela, a la secundaria. Siempre desde que van a primer grado las desperté, bueno, de tenerles la ropa lista, ¿no? Plancharles. Salimos todas a las 8 de la mañana, ellas a la escuela, mi marido al trabajo y yo también. Yo conozco los espacios de mi trabajo, eso es muy importante para una persona ciega, saber por dónde se mueve, cómo están distribuidos los muebles, por dónde entrar, por dónde salir, tener siempre un lugar fijo donde vos te sentás, donde sabés que está tu silla. Entonces, bueno, desde la entrada y todo lo que es el espacio de la oficina, eso yo ya lo sé y trato de decirles siempre que no cambien los muebles del lugar, porque eso es muy importante. Tener la disposición y el esquema de dónde está cada cosa en tu cabeza nos ayuda muchísimo. como a las 14 yo vuelvo a casa, tengo que cocinar. Como yo tengo memoria visual y antes me gustaba cocinar antes de quedar ciega, ahora también me sigue gustando, lo sigo haciendo. Y después, a la tarde, siempre tenemos algunas actividades con mis hijas. Las mujeres con discapacidad tienen más hijos y suelen ser madres con más frecuencia que el total de las mujeres del país. Soy docente, recibida en el 99, así que todo lo que tiene que ver con la educación de mis hijas y las tareas trato de ayudar en lo más posible, menos en lo que es netamente visual, como dibujo y esas cosas que no puedo ayudar, sí, por ahí hacer algunas recomendaciones, más que nada en todo lo que es teórico trato de ayudarlas. Por ahí tenemos días en los que vamos al paseo de la costa, a patinar. Yo también patino, por eso hay muchas tardes que nos vamos a patinar con mi hija más chica al paseo de la costa. Es una de las maneras de sentirme libre también, ¿no? Poder patinar, a veces de la mano o a veces cuando me animo me suelto. Es una manera linda de sentir el aire en la cara, porque bueno, lo hago bastante rápido también. Así que bueno, patino ahí porque es un lugar que es bastante accesible, está asfaltado, y lo que sí lo hago con gafas en los ojos, para que las personas que vienen, que andan en bicicleta o corren, sepan que no veo. Y después, bueno, volvemos a casa y ya hay que prepararse para el otro día, así que siempre tenemos momentos de charla para ver cómo fue el día de cada uno, pero en casa es todo más fácil. Cenamos, miramos un poco de tele, eso sería más o menos un día. Cuando me refiero a que miramos televisión, es justamente eso, mirar pero con los oídos. Sería más bien escuchar televisión. Pero como yo sostengo de que no hay que quitar palabras como ver, digo ver televisión. Me siento a ver tele con alguien que me va describiendo. Yo prefiero, por ejemplo, documentales que son muy descriptivos, y si no es buscar películas en audiodescripción, mucho más accesibles. En películas quedan muchos silencios que vos no te imaginás lo que está pasando. Entonces, bueno, las películas en audiodescripción, que son para personas ciegas, lo que hacen es tener una voz en off que te va diciendo, por ejemplo, si se cierra una puerta o si se encuentran dos personas, te dice: los protagonistas están besando. Entonces vos sabés que en ese silencio hay un beso. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la accesibilidad en los medios de comunicación, tiene que ver con la tecnología también. Cuando en el trabajo me piden alguna producción escrita, puedo hacerlo de dos maneras. Puede ser grabando, es una grabación de voz, que puede ser en una grabadora o en el celular, o en la computadora, escribiendo un archivo en Word, ¿no? O sea, lo escribo y lo hago primero en un borrador, y si es lo que ellos quieren, ahí lo hago bien prolijo. Un apoyo razonable también puede ser una persona que esté al lado tuyo y que vos le vayas dictando y ella vaya tomando nota, y así también podemos ir armando lo que es la producción escrita. Teniendo en cuenta la accesibilidad, tenemos disponibles los cajeros automáticos, no todos. Tenés que solicitar simplemente un auricular adentro del banco. Y bueno, es una voz que te va guiando, es accesible, está bueno. Lo que por ahí no es accesible es la entrada a los cajeros muchas veces, pero en cuanto a la guía de voz, es la voz como el JOS, que está en las computadoras, y está guiado. Y en cuanto a electrodomésticos, por ejemplo, yo tengo un lavarropa automático, pero tiene distintas músicas y tiene relieves, las teclas. Simplemente vos tenés que aprenderte las posiciones de los programas y apretás y te va haciendo un ruidito distinto cada tecla, y cuando termina te hace una musiquita para avisarte que terminó. Otra cosa que nos hace más autónomas a las personas ciegas puede ser los semáforos sonoros, que ayuda a cruzar la calle sin necesitar la ayuda de otra persona, ¿no? Simplemente con el sonido del semáforo te das cuenta si está en rojo o estás habilitado para cruzar. También hay ascensores que tienen una voz que te va indicando por qué piso vas, y tiene el teclado en braille, que eso también favorece a la autonomía y no tener que estar esperando que otra persona apriete por vos el botón del ascensor, así que eso está muy bueno. muchas veces la persona con discapacidad trata de hacer lo más accesible posible un entorno que no está preparado para personas con discapacidad. Si hablamos de veredas o de edificios, por lo general no son accesibles. Uno tiene que caminar por veredas que no están preparadas, no van con la línea de edificación, muchos escalones, obras en construcción. Siempre hay algo que no tendría que estar, como por ejemplo para las personas ciegas, las ventanas que abren para afuera son un peligro, y la mayoría de las ventanas abren para afuera. Las mesas y las sillas de las confiterías están en la vereda. O sea, para que una persona ciega pueda caminar por la vía pública necesita tener libre la línea de edificación y un metro y medio hacia la calle para poder vos desplazarte bien con el bastón. Dos deportes específicamente creados para personas ciegas y disminuidas visuales son torbol y golbol. El torbol es un deporte que se juega en una cancha rectangular que tiene 16 metros de largo por 7 de ancho. En el ancho de la cancha están los arcos enfrentados. Esa cancha está dividida por tres sogas a 40 centímetros del piso. Tiene cascabeles, es un deporte acústico porque se juega con una pelota sonora que tiene cascabeles adentro, pesa medio kilo y tenemos tres alfombras donde se sitúan los tres jugadores, son tres jugadores por lado, un pivot y dos alas, el ala derecho y el ala izquierdo, y el juego consiste en meter goles en el arco contrario, lanzando la pelota con la mano y defendiendo la pelota que tira el contrincante y haciendo una barrera al ras del piso. Y el golbol es un deporte con un poco más de exigencia, en una cancha que mide 2 metros más de largo y 2 metros más de ancho, no tiene sogas que dividen la cancha ni alfombras y la pelota pesa 1,250 kilos. Es un juego de mucha reacción, de mucho desplazamiento. Yo juego al golbol con un equipo que está constituido con hombres. Soy la única mujer que juega acá en la provincia. Y en mayo de este año fui convocada para formar parte de la selección nacional. Para mí es un orgullo poder representar a Neuquén, primero que nada. Y también es muy motivador que se hayan fijado en mí para poder integrar esta primer selección femenina de golbol. El ego crece, ¿no?